en Malvinas, la Jeta. Hoy estamos acá en esta mesa de trabajo, Claudio Díaz, Armando Antunes, Juan Chipolo y la presencia del veterano de guerra de Malvinas, coronel Carlos Gustavo Martínez Blandán, quien nos está haciendo conocer muchísimos aspectos de lo sufrida que es la logística y que a veces no se la valora suficientemente. Y justamente, ¿qué me decías acerca de la guerra, que para muchos la guerra en sí empezó el 1 de mayo? Que para la logística, evidentemente, empieza desde el momento que hay que ir a exponer el plan de transporte al Estado Mayor. Y de ahí, a partir de eso, todos son problemas. Porque, primero, para ver cómo se embarca esa cantidad de toneladas de municiones en cada uno de los aviones. Después, cuando se llega a Malvinas, poderles dar de comer, poderles dar abastecimiento de agua, munición, todo. Luego, una vez que ya están instalados en las posiciones, en hacerles llegar el racionamiento, en hacerles llegar los víveres, todo eso es un trabajo muy grande. Pero no solo la comida, porque también hay otras cosas. Como, por ejemplo, la necesidad de baño que tenía la gente, porque no, desde que llegaba a Malvinas hasta el final de la guerra, era mucho tiempo, ¿sí?, que el hombre necesitaba bañarse. Se tuvo que fabricar un lugar de baño, que lo hizo la compañía de ingenieros mecanizados 10, en ese momento estaba orden del mayor Matalón, y que consistía en unos tanques de agua que se sacaba del mar, y se calentaba, y se había hecho un sistema de duchas. ¿Se bañaban con agua salada? Con agua salada. Si bien era agua dura, hacía poca espuma, pero por lo menos se podía bañar. Se le entregaba, por supuesto, jabones, la toalla, todo para que se pueda bañar, y luego se le cambiaba la ropa. Ropa interior nueva. ¿Cómo sacaban ropa interior nueva? ¿La tenían? No, bueno, fue la que él entregaba, había que lavarla. No, bueno, por supuesto. ¿Quién la lavaba? No, eso no había lavadero. Pues se tiene la ropa, toda ropa de reposición. ¿Pero cada cuánto le cambiaban? Porque no, pero no, no, pero otras cosas que están, parecen minúsculas, pero eso me imagino el hombre que está viviendo ahí. Y él quiere tener el agua, quiere tener la comida, todo, la media. Todos no se pudieron bañar, porque era imposible. O sea que eso, todos los días, cada unidad tenía un cupo de 40, 50, 60 soldados que venían, se le hacía todo eso, se lavaba ropa, etcétera, etcétera, y se le llevaba a un lugar de descanso, que era una carpa que se habían armado, para que no estuvieran en la posición, ¿no es cierto?, en el pozo, que todos sabemos que estaban mojados. Entonces descansaron y recién al día siguiente iban a la posición y venían otros soldados. Eso se hizo durante muchos días, pero por supuesto hasta cuando se hicieron notas. No, hasta junio, se hizo. Lo que pasa es que los últimos días ya no, porque ya estaban. Sí, los combates eran próximos. Pero se hizo lo más que se pudo. Por supuesto fue mínimo por la cantidad de gente que había y lo reducido del lugar, pero solucionó algunos problemas. Y tienes una pregunta respecto de cómo sale el hombre del continente, un cierto que me contaba, sale con su dotación individual, su equipamiento, su armamento y su munición para 2 días. Sí. Pero llega a las islas y en algún momento tuvo que haber habido una provisión, por ejemplo, el buque Formosa lo trajo. ¿Y por qué otro canal vino el abastecimiento logístico? Es decir, entiendo que tal vez la operación Rosario tenía algo, Formosa también trajo algo, vino algo. Todo buque que llegaba a la isla traía elementos que se traía, por supuesto. Más los aviones de fuerza aérea que llegaban todos los días con los Hércules, que venían cargados con ya sea munición, incluso hasta los cañones, se llevaron cañones Sofma. La presa de los Hércules es casi comparable a la de los otros pilotos. Realmente fue todos los días. Encima es un avión que casi no tiene defensa, porque la unidad de combate. Casi no, bueno, a eso me refiero. Bueno, la única defensa es la evasión, por ejemplo. Bueno, pero un avión de combate vuela a una velocidad que se puede escapar, evadir. Cambio de Hércules es un blanco móvil, ¿no? Parece que volaban prácticamente con la panza tocando el mar. Tocando el mar, realmente. Era impresionante. Realmente, se hacía lo que se podía. No, pero a la pregunta de Claudio, hubo muchos buques. De hecho, hubo muchos buques hundidos de lo que es la vieja marina mercante, digamos, Elma y otros buques. Por ejemplo, está el Cacarañá, de Vichine, que encima esos barcos tenían que alejar. O sea, llegaban con una gran carga, dársela a los barcos más pequeños para poder. Y así los quedaron fuera de combate. Muchos barcos mercantes, ¿no? Si quería corregir antes que me olvidé lo de las tachas de racionamiento. ¿Qué pasa con las tachas de racionamiento? Haciendo memoria era para 50 raciones. Ah, 50 raciones. Sí, 50 raciones. O sea, una sección para los que conocen más o menos la organización. Que 3 secciones en una compañía. Y generalmente estaban divididos por compañías. O sea, tenían que hacer 3 viajes por hora. El regimiento más sufrió. Hablo de la brigada 10, no toco el 5 que estaba en otra isla, ni Darwin, ni el 4 después pasó también, pero no era el momento. Era el 7, el regimiento 7. El London era una compañía. Después tenía 2 compañías que estaban. ¿Quién son independientes? Sí, parece que el regimiento que más sufrió la parte de la siete. Después, el 7 tuvo una gran ventaja, que tenía cocina, el 7 tenía cocina de gas. Sí, tenía gas. Y también con combustible. El 7 no tenía problema. No era leña, la cocina. No era leña. Pero después del continente trajeron cocinas con policarburante. Es decir, que podía hacerse con gas o con fuego y con. Claro, reconozco mi falta de actualización. Hoy en día, claro, vos que estás estudiando las nuevas. Esto para ahora, ¿no? A lo mejor no llegaste a ese detalle. Sería, las cocinas de campaña, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿cómo son? La última que vi hace 20 años, no sé qué cocinan. ¿Qué llevan ahora? En realidad hay una gran variedad, depende del terreno, depende de la situación que estén viviendo. No existe todavía la leña, la glicerina, existe en el mundo entero. Después están todas las posibles variantes que puede haber. Gas. El policarburante, el policombustible, donde se puede hacer la chauciña. Hay una cosa, que la leña solo se puede utilizar en lugares como el continente nuestro, que no la Patagonia, por ejemplo, pero sí, en el norte se puede utilizar. La Patagonia, pero bien pegada. Bien pegada, la Patagonia, toda esa zona. La leña ocupa un volumen impresionante para poderlo transportar. Por otro lado, respecto también a la clase 1, el razonamiento, es la evasión de combate. Que justamente las tropas de las fuerzas especiales, todas tenían ración de combate. Que ellos se quejaban porque precisaban agua para calentar ese ya chiquitito que venía en el sobre del film especial y tenían que comer bloques. No tenían latas, se me acuerdo. No tenían agua, a veces no tenían agua. Para hidratar esa. Exactamente, habían quedado sin agua prácticamente, no podían hidratarlo exactamente. Entonces, hay una versión, ¿no es cierto?, que cuando llegaron los ingleses, cuando ocuparon puerto argentino los ingleses, había contenedores cerca del puerto con cantidad de raciones C, que incluso tenían bebida blanca, decían. Sí, tenían bebida blanca porque todas las raciones de combate tenían una botellita de whisky chiquita. Pero esa no es que no se les quiso entregar para matar de hambre a los soldados. No se entregó eso lo descargaron el día antes del ataque final. Ah, el depósito ese que se estaba haciendo. No, el contenedor se había bajado el barco. Así que no hubo forma de entregarlo. No es que no se haya querido que se guardaran la comida. Pero aparte yo pienso que es lógico que alguien que tiene que tomar las previsiones no distribuya todo, sino que lo tiene que ir racionando, porque nosotros no sabíamos que la guerra terminaba el 14 de junio. Había terminado el 24, había más, y había que seguir dando de comer. Claro, no, las raciones de combate, estas que estábamos hablando, que utilizaban las fuerzas inglesas, ¿tuvieron los argentinos también? Sí, por supuesto que lo tenían. ¿Cómo era una ración de combate de Argentina? Una ración de combate tenía una lata de un guiso, albóndigas con, que se calentaban con pastillas de alcohol. Ajá. Y tenía jugo de naranja, de jugo de naranja. Sí, una latita que tenía, digo porque lo usé, sí, la latita con, le llamaban gelamón, gelamón, sí, para la calidad. Sí. Claro, se ponía la latita, que era una latita como si fuera así, tipo de papel. Calentador, sí, un calentador de chamba, y arriba la lata, y atorón. Ahora fíjate vos, que nosotros no necesitábamos agua. Sí, cigarrillos, sí, no necesitábamos agua. Era superior la ración a la de Alejandro. Era ¿Y qué comida había en las latas, para tener una idea? ¿Qué podía haber? Guiso de, era un guiso de... Con albóndiga, era riquísimo. Con albóndiga, en serio, con albóndiga y fideo. ¿Y eso cuánta cantidad tuvieron? ¿Sí? ¿Quién la usó? No, la usó, se entregó para dos días de combate. Si cada soldado tenía ración de combate para dos días, que no la podía usar nada más que en combate, porque justamente estaba para eso. Es decir, la tenían para cuando en el ataque final pudieran tener algo para comer. ¿Qué iba a tiempo para la cocina? Claro, que ahí no le llegaba, ahí ya no le llegaba el abastecimiento. Sí, hay mensajes. No, para ver algunos mensajitos, porque si no se nos va el tiempo y después comprar. No, pero pues enoja, que no conozco, hace mucho que mensaje. Nunca había leído. Ah, bueno, entonces ahora te voy a dar para que te lea un par de mensajes, por lo menos, para que nos si no se enojan, después me dice, yo te mandé un mensaje y no lo pasaba. Bueno, ahora está justamente saludando. Vaya, que me perro, porque me tengo la guerra, porque no tiene que como siempre, me está viendo, Pablo, la chica Marín, también me tengo la guerra. Ahí la porque tiene su cartoncito de la Armada, que también es lo que hacía un puente aéreo, no nos olvidemos los tres pocos de este 28 de la Armada. Una pregunta que hacen para el invitado, Walter, tengo entendido que lleva una planta poca vitalizadora, ¿puede ser? Si tenés confirmado, Walter, ¿no lleva una? ¿Planta potabilizadora de agua para poder proveer? ¿La del mar? ¿El agua del mar para poder potabilizar? ¿O el agua de...? El agua que sacaban. Ah, no, la del mar. No, pero ahora hay máquinas que transforman el mar, pero ahora la del mar. No creo que la tuviéramos nosotros. Era porque si no daban abasto, ¿no es cierto? Además, a la población había que seguir abasteciendo de agua, no se podía cortar el agua solo para nosotros. Y después también tenemos al soldado Claudio Díaz, de Canadá también, que la clara dice que no se trata de mito por respecto al tema del depósito con la comida. No se trata de mito, yo estuve en ese depósito y pudimos, antes de subir a Canberra, manotear latas de dulce de batata y otras. Ahora más oficiales y seguir ese depósito. Lo que estamos hablando, Claudio Díaz, es que no estaban. Estaban, el tema es que cuando llegaron la noche anterior y pues no salieron de partido. Eso es lo que estamos hablando. Bueno, y previo a la salida al aire estuvimos comentando al coronel Martín Blandán, porque nos preguntó qué era este cuadrito que tenemos acá justo, en la mesa. Le pedimos explicarle que le agradecemos mucho y es muy importante para nosotros. Para Fran de Mayo, que Oscar Fernández, que siempre te dice saludos al querido Fran de Mayo, que ascendió a... Aclarale que estoy muy contento de haber leído el teléfono por las causas que me fui y porque me parece que es la jerarquía del jefe de unidad que fue lo que siempre yo más decía. Vamos a darle un minuto a Armando para que nos lea una poesía. Bueno, y ahora estamos un poquito descolgados del tema, pero bueno, antes de todo eso, siempre quise decirles, porque he sabido que han estado en más de una oportunidad de caídos y se me ocurrió, es que yo levanto de ahí anda. No sufras, hermano, ni te sientas solo. Soy igual que muchos, sabemos quién sos y lo que has sido en tu tiempo joven. Todo lo que has dado por nuestra nación. Sé del sufrimiento y de las penurias, sé del abandono de la sociedad. Y sabemos muchos cuánto se te debe por lo que has dejado en la tuba austral. Aún no te hemos dado cuánto te mereces. En algún momento se habrá de lograr. Que se reconozca tu gran desempeño, toda tu entereza y tu integridad. No sufras, hermano, que muchos sabemos lo que otros ignoran de tus sufrimientos. Muy pocos conocen tus padres, hermanos, tus hijos, mujer y de tu heroísmo por lo que has contado. Sabemos, soldado, por lo que hay que saber que viste en la turba por otra tu vida y que otra tu rutina fue volver después. Nunca fue tu vida igual a la de antes. Después de la guerra nada es como fue. ¿Quién borra el martillo de los bombardeos? El fusil temblando, el frío en la piel. Levántate y anda, soldado argentino. Eleva la frente y mírame bien. Sé de tus valores y sé de tus miedos. Sé de las secuelas de aquel negro ayer. Ve por los que nunca jamás regresaron. Ve por los que ahora no te quieren ver. Ve porque la historia te debe el recuerdo de plasmar tu gloria en sublime papel y porque la patria aún te necesita. Levántate y anda, soldado, otra vez. Bueno, la logística para... Es algo muy técnico, pero es interesante. El logístico tiene dividido en clases los medios que tiene que conseguir y distribuir. La clase 1 es alimento, a ver si me equivoco, vos que la logística. La clase 1 es agua. Y agua. La clase 2... La clase 2 es armamento y equipo. Armamento y equipo. Y eso es una barbaridad, porque estamos hablando de borseguíes, media... Es cierto que los borseguíes argentinos eran admirados por los ingleses, pues esos borseguíes se rompían toda la piedra de trinchera. Pero es que los ingleses, cuando tenían... Los ingleses tenían el borseguí patria, el cortito. Sí. Ah, que tenía tanto vino. Entonces el borseguí nuestro le gustaba, un borseguí que... Pero es cierto que no, no son plumas, sino que se... Guata, una guata que pero eran muy abrigados y la verdad que no se fue hermoso para... Pero también, por ejemplo, frazada. ¿Tenía soldado? Sí, tenía manta. ¿Tenía manta? Sí. ¿Tanto posesor o con cuántas mantas? Y todas, dos mantas, dos o tres tenían mantas. ¿Eso dónde los llevaba el soldado? Bueno, acá es otro. ¡Otro! ¡Pero gran drama de la infantería es que no teníamos motines. Una barbaridad. Eso sí era... Entonces llevábamos el bolsón porte equipo, que era un bolsón grande, que había que... No lo podés transportar como si hiciera una motina, sino que tenía que llevar al hombre el fusil, no todo un problema. Y sí, hoy en el bolsón porte equipo. Ahora, ¿en esa versión cuánto pesaba? No, pesaba. A ver, tratá de recordar qué cosas había entre vosotros. Mantas. Mantas, ropa interior, camisas, paño carpa. ¿Capote? No, capote no, porque llevábamos el lube. ¿Cuánto pesaba eso? 15 kilos, Siempre lo sigue este programa que es tan exitoso. Muchísimas gracias, eso es amigo.